La dama del cementerio. Cierta noche, Listor fue a visitar la tumba de su madre. En la hora que siempre cierra, Listor se quedó atrapado, porque la hora se le fue volando. Listor dio vueltas y vueltas y no encontró ninguna salida. No queda más remedio que dormir acá, se dijo el señor. Mientras que hacía su cama de paso, se encontró con una mujer rara. Néstor se quiso acercar y preguntarle. La dama dijo, sí, yo también me perdí antes. ¿Te enseño la salida? Néstor dijo, sí, por supuesto, yo me perdí y no sé el camino. ¿Me guías? Sí, tranquilo. Una vez que encontró la salida, Néstor exclamó que no puede pasar la reja porque se va a romper la espalda. No vamos a salir de esa forma, grita la mujer. Entonces, ¿cómo? Dijo Néstor. Así, la dama mientras atraviesa el muro. Néstor se quedó impactado al ver la mujer atravesando el muro. Néstor corrió a la cama de pasto y se durmió.